Vamos. A. Belén. Pastores. A. Ver. Al. Niño. Dios. Que. Ha. Nacido. En. Un. Pesebre. Más. Hermoso. Que. La. Luz. Que. Ha. Nacido. En. Un. Pesebre. Más. Hermoso. Que. La. Luz. Vamos. A. Belén. Pastores. Que. Ha. Parido. Una. Pastora. Un. Niño. Que. Es. Una. Gloria. Ella. De. Contenta. Llora. Esta. Sí. Que. Es. Noche. Buena. Y. Mañana. Es. Navidad. Los. Versos. Del. Nacimiento. Son. Los. Que. Se. Va. A cantar. Vamos. A. Belén. Pastores. A. Ver. El. Niño. Jesús. Que. Ha. Nacido. En. Un. Pesebre. Más. Hermoso. Que. La. Luz.